Ahora sí nos vamos a ir a la entrevista. Estamos en comunicación telefónica con Fabricio Silva, integrante del Consejo de Participación Indígena Huerquén de la comunidad mapuche Huenehuen del sur de nuestra provincia. Así que le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Fabricio? Buen día. Gracias por esta comunicación. Buen día, ¿cómo están? Mayimay, decimos Mayimay Compuché, Mayimay a todos los oyentes de la radio La Mujitera, bueno, y bueno, acá contento, agradecido por las comunicaciones y nada, abierto a la conversa. Ahí está. Bueno, agradecerte y como primera, para iniciar la charla, ¿cómo están vivenciando estos momentos, no? Un momento de mucha persecución, de mucha persecución. Estoy escuchando, no sé si tenés prendida la radio porque me estoy escuchando doble. Ahí estuvo. De mucha persecución, decía, de discursos oficiales que siguen estigmatizando, persiguiendo, ninguneando, invisibilizando al pueblo mapuche. ¿Cómo han vivido o siguen viviendo estos momentos? Sí, se vive como decirlo, no es ni bueno ni malo, es como decir, no es fácil ni difícil, como difícil, habría que inventar una palabra nueva, digamos, para comentar cómo es las sensaciones y las situaciones, ¿no? Porque también eso, ¿no? Nos debemos, yo creo que la sociedad en conjunto nos debemos, ¿no? Creer y reinventar nuevas cosas, nuevas formas, nuevos conceptos para poder definir lo que está pasando, inclusive en el mundo, ¿no? Estas situaciones tan particulares que se viven, ¿no? Una naturalización de los discursos de violencia, naturalización de esta reedición de las nuevas campañas en avance en los territorios dentro de un marco global, ¿no? Donde hay un mundo que nos está exigiendo, pidiendo y se está expresando que necesitamos toda la sociedad una nueva mirada de cómo habitar, ¿no? Esta única nave espacial que tenemos, ¿no? Que es el planeta, y a su vez entender que durante miles de años muchos pueblos estuvimos y convivimos sin la necesidad, ¿no? De eliminar al otro, a la otra, con respeto, con tolerancia. Y bueno, esa sería la situación, como difícil de explicar esa sensación, ¿sí? Por un lado, no es nada, no nos sorprende de alguna forma toda esta avanzada, porque son consecuencias de distintas políticas que han venido sucediendo, donde se han planteado modelos de desarrollo de la sociedad parado en una visión mercantilista, patriarcal, individualista, ¿no? con una exacerbación del la propiedad privada, ¿no? Entonces, por ese lado no es tan sorpresivo, pero por el otro lado sí hay una gran preocupación, digamos, en cómo puede arraigarse eso en gente de alrededor, que tenemos cada uno en nuestros espacios, ¿no? Estos discursos de odio, estas manifestaciones, estas incitaciones, y generando un estado de impunidad, ¿no? Como dejando la zona liberada para que cualquier, digamos, persona le quepe este discurso y lo transforme en algún tipo de acción violenta, ¿no? Uh-huh. Porque en definitiva, y eso tampoco es nada nuevo, o sea, es lo que ha pasado también en algunas comunidades del sur y del norte, de todo lugar, ya no se trata ni siquiera que es del sur o del norte, ¿sí? Gente que se pone la camiseta de este discurso y agarra un arma, un palo o lo que sea y sale a violentar, ¿no? Eso también es preocupante, pero a su vez sabemos que no es casual tampoco, ¿no? Fabricio, te quería preguntar, ¿para qué quieren, buscan el reconocimiento ancestral, el pueblo mapuche, el reconocimiento sobre estas tierras, sobre sus tierras? ¿Para qué? Porque uno piensa en tierras que se han cedido acá cerquita nomás, en el Pedemonte, que se le han robado a la universidad y sabe muy bien, lo puede ver para qué usa esa gente, su empresario, la tierra. ¿Para qué el pueblo mapuche busca este reconocimiento y su tierra? Sí, hay detrás hay una lucha ideológica. Uh-huh. Y como una necesidad de estos grupos, poderes concentrados, pongámosle todos los adjetivos que querramos poner, en asimilar y en hacer propio de su modelo cualquier otra expresión que no entre en su forma de entender el mundo. O sea, para ellos la propiedad privada es la única posible, es la única que existe dentro de este sistema, porque necesita transformarlo en un capital, en un bien, y eso significa como una mejor calidad de vida, ¿no? Y bueno, también mantienen un statu quo de lo que es, digamos, lo que ha permitido esa falsa meritocracia de conseguir las cosas por tu esfuerzo, haciendo una diferencia de los trabajadores o la clase que nunca vamos a poder, digamos, tener una vertiente como del patio, ¿viste? Para salir a pasear en mi moto, en los 50, como pasa ahí en detrás de la universidad, digamos. Por otro lado, más precisamente con el circuito administrativo que nosotros hemos llevado como comunidad, y digo no solamente como pueblo mapuche, nosotros nos toca, digamos, estar en territorios que tienen muchos intereses, otra gente, empresarios, que ya ni siquiera son privados, sino son holding, ¿viste? Son inversores, que ni siquiera viven acá, algunos japoneses, holandeses, que vaya a saber de dónde, que ven afectados sus intereses. Entonces, por eso también hay una cuestión administrativa y una necesidad de neutralizar esta otra posibilidad de la permanencia en el territorio. Nosotros, básicamente, lo que hemos venido haciendo durante muchos años, a partir de la historia, de la conquista y antes, en nuestra relación como pueblo mapuche con los pueblos y después con el Estado incipiente, siempre hemos buscado la forma de permanecer en los territorios, ¿no? Y parte de esto, de todo este circuito, digamos, como haciendo un repaso así rápido, tiene que ver con este reconocimiento. Si en algún momento nuestros abuelos fueron llevados a lugares donde le pusieron apellidos, fueron despojados de sus apellidos naturales o ancestrales para ser parte de un apellido dentro de un registro civil. Y bueno, y desde ahí viene esa apropiación ideológica, cultural, que después permitió el avance sobre los territorios. Entonces, es como que eso sigue permaneciendo, nuestra costumbre, nuestra identidad ha seguido permaneciendo. Después, nuestros abuelos, bueno, se transformaron o adoptaron la identidad del puestero o de la crianza de ganado, por el hecho también de permanecer en los territorios. Algunos tuvieron que firmar algunos arrendamientos para seguir permaneciendo en el territorio, ¿no? O sea, no es que haya habido así como una asimilación de un pueblo sobre el otro, sino que hemos siempre tratado de permanecer. Algunos otros fuimos expulsados directamente de los territorios, nuestros abuelos, digo, y bueno, ya más cercano en la historia, con el avance, con la lucha y con toda la formación y toda la articulación y todo el trabajo que han hecho muchos hermanos, se ha logrado conseguir algunas herramientas, algunos instrumentos legales o legislativos que han permitido desarrollar estas políticas indígenas. Empecemos, digamos, por la Constitución Nacional en la reforma del 94, en el artículo 75, inciso 17, con la ley 23.302, con la 24.071, digo. Bueno, y un compendio de leyes que ha permitido para nuestra gente, nuestros pueblos, poder tener herramientas jurídicas para seguir permaneciendo en el territorio. Tal es el caso que, bueno, llegamos a la aplicación de la 26.160, que es precisamente el instrumento legislativo que ahora se está poniendo en duda, ¿no? Que se está pidiendo esa nulidad. Esa ley 2660 se llama Ley de Emergencia de Tierras de Comunidades Indígenas. Es una ley de emergencia, por eso frena los desalojos y obliga a los estados provinciales y nacionales a realizar un relevamiento técnico jurídico catastral para constatar la ocupación actual, tradicional y pública de esos territorios, en donde, bueno, se realizan un montón de actividades, de instrumentos que en donde están involucrados antropólogos, sociólogos, abogados, abogados y abogadas, y todo un equipo de gente que nos permite a nosotros tener una herramienta de defensa para eso. Más que nada, si vos me preguntás para qué queremos, en realidad no es que queremos, es por qué tenemos que hacerlo. El por qué sería, ¿viste? Y el por qué es porque siempre he estado tratando de buscarle el pelo al huevo, digamos, para identificarnos como extranjeros, como ajenos, como barbarie, ¿no? Entonces sigue esa lucha ideológica de la civilización y la barbarie, ¿viste? De hecho, quienes vinieron a la marcha, a la caravana, fue ese muy como una fábula patriótica. Es justamente un reflejo de eso, ¿no? Ellos son la civilización y nosotros acá somos la barbarie. Pero nuestra gente somos los que siempre hemos estado. O sea, acá en Malargüe no tuvo la repercusión que parece que tuvo en los medios, porque quienes están en ese puesto que ellos dicen que no somos mapuche, que somos afuera, nosotros nos conocemos, Doña Marta Garrido, la campeona de la torta frita, es la sanadora que ha sanado y sus abuelas han sanado durante generaciones a personas, a puesteros del lugar, en la familia Canales López, que siempre ha estado ahí en los muelles, que están antes de que fuera turístico. Bueno, nosotros nos conocemos, digamos. Por ahí no sé si responde el para qué, sino por el por qué queremos defenderlo, ¿no? Fabricio, ¿cómo estás? Buen día. Te saluda Martín. Fabricio, escuchando.